Baby, son más de las 12 y el pasto ya me tiene escuchando voces. Ya estoy bellaco imaginando las poses. Dile al novio tuyo que viste los roces, que viste los roces. Que no se confunda conmigo, que él no me conoce. Que él no me conoce. Yo sé que estoy mirándote hace rato y tú me pillaste. Tu mejor amiga quiere prestarse pa' que te rate. Y yo como un bote todo eso allá abajo quiero mojarte. El panty quiero quitarte, encima quiero treparte. Sí, sí, es sí. Trampa, ese culo tuyo es una trampa. Se pone a twerkear y a mí se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta. Quiero ver si aguanta. Y es trampa, ese culo tuyo es una trampa. Se pone a torquearle a mí y se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta y yo quiero ver si aguanta. A mí me sobra el dinero y más pa' tirártelo encima como en los puteros. A mí me gustan las cueros y quiero que dejes un charco en mis asientos de cuero. Mala mía, pero es que el alcohol ya me tiene sincero. Ya me tiene sincero. Son más de las 12 ya y estoy activo, entramos en nota, tengo los síntomas. Tú con tu mahón bien apretadito me tienes loco ya. Dile a ese cabrón que te vas conmigo, no te quedes callado. Que me tienen loco ya. Es trampa, ese culo tuyo es una trampa. Se pone a twerkear y a mí se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta. Quiero ver si aguanta. Y es trampa, ese culo tuyo es una trampa. Se pone a torquearle a mí y se me levanta. Dicen que se lo lleva a la garganta y yo quiero ver si aguanta.